gobierno ha estado más cerca de los trabajadores, ha estado siempre, cada vez que nosotros hemos pedido algún tipo de ayuda para resolver problemas, en algunos casos los esfuerzos se vieron plasmados y llegaron a las bases, y en otros casos todavía los esfuerzos, que son muchos, no se han visto plasmados, como en el caso de Paraná Metal o en el caso del impuesto a las ganancias. Sabemos que hay temas pendientes para continuar resolviendo. Uno de los más urticantes que tenemos en la seccional justamente son estos dos que te nombré. En cuanto a Paraná Metal, la continuidad, todavía está la amenaza del cierre, no hay una confirmación de continuidad luego del 30 de noviembre, estaría cerrando sus puertas. Y con el impuesto a las ganancias, que entendemos que dentro más que nada de la población, el universo de la empresa Sindar y muy pocos casos en Tenaris y algún otro lugar, tenemos un alto arancel del impuesto a las ganancias que se está discutiendo a nivel nacional y viendo cómo se le va dando forma o se empieza a generar menor retención. Pero después, en cuanto a otras situaciones, hemos conseguido muchos repros, propiamente dicho, para un taller de la ciudad, que es madera hidráulica. Hemos conseguido muchas negociaciones en las cuales intervinieron con laminados industriales. Creo que cada vez que fueron solicitadas tanto cualquier tipo de nivel del gobierno o cualquier tipo de área de que nos hemos dirigido, Ministerio de Trabajo, ANSES, siempre el Ministerio de Industria, siempre nos han abierto las puertas, siempre nos han recibido, nos han escuchado. No siempre sucedió esto para los trabajadores, sin tener que hacerlo en un escenario de conflicto. Normalmente se daba como imposición a través de un conflicto, de una movilización. Acá con solo gestiones se han brindado reuniones en la agenda, y que no nos ha pasado con otro gobierno, y creemos que hay que valorar y priorizar este tipo de políticas, que no va a suceder esto muy probablemente si gana Mauricio Macri, porque conocemos la gestión que hace en la ciudad de Buenos Aires, sabemos cómo qué tipo de políticas llevan adelante, qué es lo que piensan de los sindicatos.